me emborracharé por tu culpa, en la cumbia se baila así, el gordo Luis, el gordo Luis. Se las llevó, me emborracharé.